Hola, comienza Chorro de Luz, la cita semanal con la música de vanguardia, y lo hace como siempre en Radiópolis, en el 98.4 de la FM en Sevilla y en cualquier parte del mundo. Nos encuentran a través de internet en la web www.radiopolis.org. Iniciamos programa y estrenamos también un nuevo año, encontrándonos aún en plena época de celebraciones. Para dar nosotros aquí nuestro pistoletazo de salida a lo que esperamos sean 52 nuevos chorros de luz, rebosantes de sonidos inquietos y aventuras musicales, hemos querido ponernos al abrigo de uno de los compositores de cabecera de este tiempo de radio. A él dedicamos ya hace unos meses 3 programas monográficos, en uno de los cuales contamos con su presencia. Y a él volvemos nuevamente. Nos venimos refiriendo, claro está, a Eduardo Polonio, que nació en 1941 y reside actualmente en Huelva. Compositor dedicado por entero a la creación electroacústica y pionero de este género en nuestro país, ha estrenado obras en innumerables países y está en posesión de algunos de los premios más prestigiosos que se conceden dentro de esta especialidad, como el Magisterium del Gran Premio Internacional de Música Electroacústica de Bourges. Una única obra ocupará nuestra atención, una obra además pensada específicamente para su difusión en este medio que nos acoge, la radio. Hoy comemos con Leonardo. Es una composición concebida en 1991 y fruto de un encargo del desaparecido ya Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y de Radio Clásica, estando producida por el locutor de radio y también compositor José Iges. Se trata de una obra, esta Hoy comemos con Leonardo, en la que con una buena dosis de teatro oiremos recetas y comentarios acerca de las costumbres y modales en la mesa del Renacimiento, más concretamente en las mesas preparadas por Leonardo da Vinci, en lo que constituye su faceta quizás más desconocida. Sonidos de telares y de maquinarias textiles y ambientes de cocina en plena ebullición constituyen otros de los ingredientes de una composición que nos la introducirá brevemente el mismo compositor. Eduardo Polonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eduardo, ¿cómo llegaste a dar con el universo gastronómico de Leonardo? Bueno, porque di con un libro que se llamaba La cocina de Leonardo da Vinci, donde se hablaba de un manuscrito que había aparecido recientemente, el Códex Romanov, y ahí se describía pues esta faceta de Leonardo muy poco conocida, sí, como maestro de cocina de Ludovico el Moro en los Sforza en Milán. Efectivamente, ¿y qué es lo que más puede sorprender a un oyente de hoy al conocer qué se cocía entre aquellos fogones que son preparados bastante inusuales? Bueno, sorpresivo oír los relatos de las máquinas que supuestamente Leonardo construyó para las cocinas, donde había inventos bastante curiosos, después las recetas, varias recetas de las muchas que hay en el libro, para preparar los banquetes que daba su señor, modales para comportarse en la mesa y en general, y, en fin, instrucciones para cómo sentar a un asesino a la mesa, pero no quiero desvelar más cosas. Y también los platos, como el pudín de mosquito blanco o el plato de nudillos mezclados. Sí, sí, muy, muy ricos, por cierto, porque es que además los hemos experimentado. Efectivamente. En espectáculos que hemos hecho también en colaboración con restauradores, con chefs de cocina de diversas ciudades, pues ellos han preparado 4 recetas del libro este, de Leonardo da Vinci. Sí, porque podríamos decir, Eduardo, que Hoy comemos con Leonardo es quizás una de las obras con mayor recorrido de tu catálogo. Pues sí, no lo sé. La verdad, bueno, la verdad se estrenó además una Nochebuena, si no estoy mal informado. ¿Sí? ¿Eh? Se estrenó en radio, digo, una Nochebuena. Pues no lo sé exactamente, no, sí, creo que no fue, lo recuerdo. Creo que fue un 24 de diciembre en Ars Sonora, en Radio Clásica. Puede ser que fuera, sí, sí, sí, ahora que me lo dices. Sí, sí, sí, sí. Sí, cierto, es cierto. Y también, como ya apuntabas, la obra se ha presentado en directo, en audición, incluso con el público pues degustando estos platos. Sí, sí, es que posteriormente yo hice un vídeo sobre la música, usando pues la obra de Leonardo, obra pictórica y obra gráfica, ilustrando, digamos, todo lo que estaba en la banda sonora, ¿no? Lo que es en la música. Y como complemento, después del vídeo, pues se hacía este pequeño agape, donde se ofrecían las tapas. Es además una obra pensada, decía al principio, específicamente para este medio, para la radio. Desconozco. Pues sí, fue un encargo, pues una obra radiofónica. Y además en aquella época este programa sonoro se hacía, me parece, a las 3 de la tarde, que era más o menos la hora de comer, ¿no? Aquí en España, o que la gente está comiendo. Y entonces me parecía bastante oportuno el irrumpir en los hogares, vamos, los que escucharon este programa, hablando de cocina y de comida, pues a esa hora tan propicia, ¿no? ¿Cuáles son, Eduardo, además de los elementos textuales, los elementos sonoros preponderantes en la obra? Sí, yo quise ser un poco, seguir un poquito, digamos, el hilo, igual que glosé con sonidos electrónicos, vamos, lo que yo pensaba que eran adecuados, ¿no? Los textos. Pero también quise hacer alusión pues a todas estas invenciones de Leonardo, de estas máquinas, y para ello pues me trasladé con un técnico de Radio Nacional de España. Fuimos a una fábrica de textil aquí en Sant Quirze del Vallès, en Cataluña, y nos dedicamos a grabar todos los sonidos de todas las máquinas, algunos por cierto, maravillosos, de todas las máquinas textiles, y vamos, no solo de los telares, sino de máquinas, había enhebradoras, había, en fin, todo tipo de máquinas. Hay una concretamente que el sonido era tan musical que está puesta literalmente. En el momento se oye nada más que lo que es la máquina aquella, porque era pura música. Uh-huh. Y la otra alusión es a las cocinas, y para ello, pues José Higes, como que era, digamos, compinche, pues se introdujo en las cocinas de la Casa de la Radio de Prado del Rey a la hora de mayor efervescencia, a la hora de comer, y también grabó todo el ambiente de las cocinas, que luego yo transformé un poquito, concretamente está situado al final de la obra, es decir, se termina prácticamente a capella, por así decir, con el sonido de la cocina. Pues Eduardo, si te parece, vamos a introducirnos en este mundo que nos propones en Hoy Comemos con Leonardo. Pues muy bien, que aproveche. Una anchoa enrollada descansando sobre una rebanada de nabo tallada a semejanza de una rana. Otra anchoa enroscada alrededor de un brote de col. Una zanahoria bellamente tallada, el corazón de una alcachofa, dos mitades de pepinillo sobre una hoja de lechuga, la pechuga de una curruca, el huevo de un ave fría, los testículos de un cordero con crema, la pata de una rana sobre una hoja de diente de león, la pezuña de una oveja hervida, deshuesada. Cuando los clientes se quejaban de que el plato que les había servido no constituía alimento suficiente para unos trabajadores, Leonardo ponía delgadas rodajas de salchicha blanca de Bolonia entre el pan y las hojas de albahaca. Y cuando los mismos clientes arguían que esto aún no podía considerarse una comida decente, Leonardo simplemente colocaba muchas más rodajas de salchicha adornadas con albahaca sobre trozos más grandes de pan negro. Pero esto seguía sin ser suficiente para complacer a los clientes, y Leonardo se libró por los pelos de morir pisoteado por ello cuando invadieron su cocina reclamando un plato más sólido. Una anchoa enrollada descansando sobre una rebanada de nabo tallada a semejanza de una rana. Otra anchoa enroscada alrededor de un brote de col. Una zanahoria bellamente tallada. El corazón de una alcachofa. Dos mitades de pepinillo sobre una hoja de lechuga. La pechuga de una curruca. El huevo de un ave fría. Los testículos de un cordero con crema. La pata de una rana sobre una hoja de diente de león. La pezuña de una oveja hervida deshuesada. Como era de esperar, Ludovico hace saber a Leonardo que esta no es en absoluto la comida que él tiene en mente. Le explica con tacto que no es la clase de banquete que los Sforza acostumbran a ofrecer a sus invitados, ni tampoco la clase de banquete que los invitados de los Sforza estarían dispuestos a probar tras haber recorrido cientos de millas al final de su penoso viaje. Por los libros de contabilidad de los Sforza, sabemos lo que Ludovico encargó a Leonardo en su lugar. 600 salchichas de sesos de cerdo de Bolonia. 300 zampone, patas de cerdo rellenas, de Módena. 1.200 pasteles redondos de Ferrara. 200 terneras, capones y gansos. 60 pavos reales, cisnes y garzas reales. Mazapán de Siena. Queso de gorgonzola que ha de llevar el sello de la cofradía de maestros queseros. La carne picada de Monza. 2.000 ostras de Venecia. Macarrones de Génova. Esturión en bastante cantidad. Trufas y puré de nabos. Este tipo de ingredientes iban a ser de rigor en todos los banquetes que posteriormente Leonardo tuvo que organizar para Ludovico. Pero al menos ahora Ludovico estaba al corriente del interés de Leonardo por la comida, por excéntrico que le pareciera, y poco tiempo después le pide que realice un nuevo proyecto para las cocinas del gran Palacio Sforza en el centro de Milán. Desde ese momento y durante el siguiente año y medio, Ludovico y los cientos de personas que componen su corte y que viven en el palacio no alcanzan a comprender lo que se les ha venido encima. Inmediatamente Leonardo elabora una lista de las que, según él, son las necesidades principales de una cocina. En primer lugar, es necesaria una fuente de fuego constante. Además, una provisión constante de agua hirviente. Después, un suelo que esté por siempre limpio. También aparatos para limpiar, moler, rebanar, pelar y cortar. Además, un ingenio para apartar de la cocina los tufos y hedores y ennoblecerla así con un ambiente dulce y fragante. Y también música, pues los hombres trabajan mejor y más alegremente allí donde hay música. Thank you. Y por último, un ingenio para eliminar las ranas de los barriles de agua de beber. El accesorio de la pala mezcladora de Leonardo estaba diseñado para ser accionado por un mecanismo de ruedas dentadas y manivelas de mano, y para sustituir a la mano y al mortero tradicionalmente usados con múltiples propósitos. Aunque en vida de Leonardo este tuvo dificultades para encontrar algo a lo que pudiera aplicarlo, Melzi deja constancia de que 30 años después de su muerte, un ingenio muy similar a esta máquina estaba en funcionamiento en la principal fábrica de salchichas de Milán. Durante algunos años, el castillo disfruta de una relativa tranquilidad, mientras Leonardo retrata de mala gana a las damas de la corte de los Sforza. Busca disculpas para no pintar retablos y construye sus maquetas de puentes y fortines con mazapán, azúcar y gelatina. Se le encargan toda clase de tareas con el fin de mantenerlo apartado de las cocinas a toda costa. Llega incluso a realizar lo que todos conocen por el gran caballo, la estatua ecuestre del padre de Ludovico, en arcilla, pero sin acabarla, porque Ludovico afirma que no puede costear la cantidad de bronce necesaria para fundirlo. Inventa y fabrica un cortador de berros gigante, pero en la demostración realizada en los campos de berros cercanos al Palacio Sforza, la máquina pierde el control y mata a 6 miembros del personal de la cocina y a 3 jardineros. Posteriormente, Ludovico lo utiliza con gran éxito contra las tropas invasoras francesas. Thank you. La cocina del maestro Leonardo es un gran caos. El señor Ludovico me ha dicho que el esfuerzo de los últimos meses se había hecho con la intención de economizar esfuerzos humanos. Pero ahora, en lugar de los 20 cocineros antes empleados en las cocinas, las personas que se apiñan en este lugar llegan casi al centenar. Y ninguno de los que yo pude ver estaba cocinando, sino que todos estaban atareados con los grandes dispositivos que ocupaban todo el suelo y los muros, ninguno de los cuales parecía comportarse de manera útil o para la tarea que fue creada. En un extremo del recinto, una gran noria, empujada por una furiosa cascada, vomitaba y rociaba con sus aguas a todos los que pasaban por debajo, y había transformado el suelo en un lago. Fuelles gigantescos, cada uno de 3 metros y medio de largo, colgaban de los techos, siseando y rugiendo con el propósito de limpiar los humos de los fuegos. Pero todo lo que lograban era avivar las llamas en perjuicio de aquellos que debían estar cerca del fuego. Tan peligrosas eran las errantes llamas que una multitud de hombres armados de cubos se afanaban en tratar de dominarlas, aun cuando otras aguas brotaban en chorros de cada rincón de los techos. Y en este catastrófico lugar se paseaban por todas partes caballos y bueyes, algunos dando vueltas y más vueltas para mover un aparato cuya utilidad no parecía otra que la de dar vueltas y más vueltas, y otros arrastrando los ingenios para limpiar los suelos del maestro Leonardo, realizando sus tareas con denuedo, pero también seguidos de otro gran ejército de hombres para limpiar las suciedades de los caballos. En otro lugar, vi la gran picadora de vacas estropeada, con media vaca todavía hincada y asomando por fuera de ella, y hombres con palancas intentando sacarla de allí. Y aún en otro lugar, el ingenio continuo de troncos y leña del maestro Leonardo arrojando su suministro dentro de la habitación y que no podía ser detenido, de manera que en lugar de los 2 hombres que llevaban los troncos al fuego, como antes se acostumbraba, ahora había que emplear a 10 para sacarlos. Los gritos que habíamos oído, vimos ahora que los proferían pobres desdichados que estaban abrasándose o ahogándose o asfixiándose. Y las explosiones de la pólvora que el maestro Leonardo se empeñó en utilizar para prender sus fuegos sin llama, y como si ese estruendo no resultara suficiente, aún se combinaba con la música de sus tambores que redoblaban, aunque los que tocaban los órganos de boca creo que se habían ahogado. Como antes he descrito, la cocina del maestro Leonardo era un gran caos, y no creo que esto complaciera al señor Ludovico. Muslo de colimbo. El muslo del colimbo es la mejor parte de un colimbo. Así como un colimbo hervido es mejor que un colimbo asado, de la misma manera es más apetitoso el muslo de colimbo que la pechuga de colimbo. Un colimbo ha de ser colgado durante 6 semanas antes de ser utilizado. Después, ha de hervirse en aguas de ajo sin otro condimento que una pequeña cantidad de pimienta. Y luego, ha de dejarse para que se refresque en una pequeña cantidad de agua de rosas. Y cuando empiece a tornarse verde, habrá llegado el momento de consumirlo. Pudín de mosquito blanco. Trocead almendras bien peladas con una pizca de flores de saúco y pasadlas por el colador. Calentadlas lentamente sobre el fuego durante 1/2 hora. Añadid miel, una pechuga de capón hervida y machacadlo todo. Rociadlo con agua de rosas y servidlo inmediatamente. Este plato precisa una larga digestión y no es bueno para las personas que sufren de cólico o de gripe, pero es beneficioso para los que tienen la peste. Y a aquellos que me pregunten por qué es así llamado, no podré darles razón. Thank you. de los modales en la mesa de mi señor Ludovico y sus invitados. La costumbre de mi señor Ludovico de amarrar conejos adornados con cintas a las sillas de los convidados a su mesa, de manera que puedan limpiarse las manos impregnadas de grasa sobre los lomos de las bestias, se me antoja impropia del tiempo y la época en que vivimos. Además, cuando se recogen las bestias tras el banquete y se llevan al lavadero, su hedor impregna las demás ropas con las que se los lava. Tampoco apruebo la costumbre de mi señor de limpiar su cuchillo en los faldones de sus vecinos de mesa. ¿Por qué no puede, como las demás personas de su corte, limpiarlo en el mantel dispuesto con este propósito? De la manera correcta de sentar a un asesino a la mesa. Si hay un asesinato planeado para la comida, entonces lo más decoroso es que el asesino tome asiento junto a aquel que será el objeto de su arte, y que se sitúe a la izquierda o a la derecha de esta persona dependerá del método del asesino, pues de esta forma no interrumpirá tanto la conversación si la realización de este hecho se limita a una zona pequeña. En verdad, la fama de Ambrogio Descartes, el principal asesino de mi señor César Borgia, se debe en gran medida a su habilidad para realizar su tarea, sin que lo advierta ninguno de los comensales, y menos aún que sean importunados por sus acciones. Después de que el cadáver y las manchas de sangre, de haberlas, haya sido retirado por los servidores, es costumbre que el asesino también se retire de la mesa, pues su presencia en ocasiones puede perturbar las digestiones de las personas que se encuentren sentadas a su lado. Y en este punto, un buen anfitrión tendrá siempre un nuevo invitado, quien habrá esperado fuera, dispuesto a sentarse a la mesa en este momento. Conejo muerto. Despellejad y destripad un conejo muerto que luego colocaréis en un alto espetón para que se ase con lentitud. Y cuando creáis que está completamente muerto, rociad sobre él un poco de sal y pimienta y servidlo con una polenta medianamente espesa. Nota: todas las partes de un conejo muerto pueden comerse. Platos para los que sufren de peste. Cualquier plato que se ofrezca en buena hora a una persona apestada puede ser su última comida. Y por tanto, mientras algunos dirán que nada desperdiciéis en ellos, yo recomiendo que la comida sea de la mejor calidad. Os aconsejo que salgáis a atrapar un colimbo con vuestro lazo y que le ofrezcáis muslo de colimbo hervido con un poco de nabo amasado. Pues plato mejor que este, como antes he escrito, no lo hay. Esto o un plato de nudillos mezclados. Pero después, aún debéis de recordar destruir el cuenco del que haya comido. Las máquinas que aún he de diseñar para mis cocinas. Una para desplumar patos. Una para cortar cerdos en taquitos. Una para amasar. Una para moler cerdos. Una para prensar ovejas. De las conductas indecorosas en la mesa de mi señor. Estos son hábitos indecorosos que un invitado a la mesa de mi señor no debe cultivar. Y baso esta relación en mis observaciones de aquellos que frecuentaron la mesa de mi señor durante el pasado año. Ningún invitado ha de sentarse sobre la mesa, ni de espaldas a la mesa, ni sobre el regazo de cualquier otro invitado. Tampoco ha de poner la pierna sobre la mesa. Tampoco ha de sentarse bajo la mesa en ningún momento. No ha de tomar comida del plato de su vecino de mesa, a menos que antes haya pedido su consentimiento. No ha de poner trozos de su propia comida de aspecto desagradable o a medio masticar sobre el plato de sus vecinos sin antes preguntárselo. No ha de enjugar su cuchillo en las vestiduras de su vecino de mesa. Ni utilizar su cuchillo para hacer dibujos sobre la mesa. No ha de limpiar su armadura en la mesa. No ha de tomar la comida de la mesa y ponerla en su bolso o faltriquera para comerla más tarde. No ha de morder la fruta de la fuente de frutas y después retornar la fruta mordida a esa misma fuente. No ha de escupir frente a él. Ni tampoco de lado. No ha de pellizcar ni golpear a su vecino de mesa. No ha de hacer ruidos de bufidos, ni se permitirá dar codazos. No ha de poner los ojos en blanco, ni poner caras horribles. No ha de poner el dedo en la nariz o en la oreja mientras está conversando. No ha de hacer figuras modeladas, ni prender fuegos, ni adiestrarse en hacer nudos en la mesa, a menos que mi señor así se lo pida. No ha de dejar sueltas sus aves en la mesa. Ni tampoco serpientes ni escarabajos. No ha de tocar el laúd o cualquier otro instrumento que pueda ir en perjuicio de su vecino de mesa, a menos que mi señor así se lo requiera. No ha de cantar. Ni hacer discursos, ni vociferar improperios, ni tampoco acertijos obscenos si está sentado junto a una dama. No ha de conspirar en la mesa, a menos que lo haga con mi señor. No ha de hacer insinuaciones impúdicas a los pajes de mi señor, ni juguetear con sus cuerpos. Tampoco ha de prender fuego a su compañero mientras permanezca en la mesa. No ha de golpear a los sirvientes, a menos que sea en defensa propia. ¿Y si ha de vomitar? Entonces debe abandonar la mesa. Observaciones. Los huevos bendecidos por sacerdotes saben igual que cualquier otro huevo. Cocinar con venenos. Ahora he de reunirme con mi señor Cesare y el maestro Machiavelli para tratar de mi conocimiento sobre venenos. Y este es muy escaso, al mostrarse mi criado tan poco dispuesto a colaborar conmigo en mis experimentos desde que me descubrió y puso grandes objeciones a que yo colocara cantidades gradualmente crecientes de estricnina y belladona en la polenta de su desayuno. Y no quiso de ninguna manera aceptar mi explicación de que esto no tenía otro objeto que fortalecer su inmunidad a las sustancias que podrían servirle otras personas menos amistosas, teniendo en cuenta la reputación de las personas de la casa de nuestro buen huésped. Tengo, sin embargo, algunas cuestiones claras. La elección del veneno ha de depender del efecto que tratéis de crear en la persona. Así, este provoca estornudos, este otro comezones, aquel saltos y convulsiones, y este otro la muerte total. Los diferentes venenos disponibles no habrá de confundirlos el que se esté iniciando en el arte del envenenador. Habrá de aprender que la estricnina causa tortícolis y terror, que las bayas negras y marrones de la belladona son la causa de los ojos desorbitados y del delirio, que el acónito, que tan a menudo se confunde con las raíces del rábano picante, provoca estremecimientos y vómitos, y que la cicuta es uno de los que causan la muerte total. Hay otros de cuyos efectos no estoy seguro debido al egoísmo de mi criado, y estos son la raíz de serpiente, el ruibarbo, el tanaceto, las bayas negras de la hierba de San Cristóbal, los frutos del beleño, el muérdago, las aguaturmas y el moho de algunos quesos de Mantua. Mas de una cosa estoy bien seguro. Un buen veneno siempre ha de administrarse al comienzo de una comida, pues actúa con más rapidez en un estómago vacío. Y usado de esta manera, beneficiará tanto al envenenador, que no tendrá necesidad de usar más que una pequeña dosis de su arma, como al anfitrión, que no deseará que las diversiones que haya dispuesto a ofrecer a sus invitados tras la comida se vean estorbadas por la agonía de su víctima. Observación. Resulta imposible sentar a la mesa al señor Maximiliano Sforza si no es cerca de una puerta abierta, pues nunca se muda su ropa interior y además, cuando está comiendo, tiene la muy sucia costumbre de soltar sus hurones en la mesa para que roan la comida de las otras personas. De la correcta ubicación de los invitados enfermos en la mesa. Aquellos invitados que sufran las enfermedades más terribles, con lo que no me refiero a la peste, sino a aquellos con sífilis o escrófula, así como aquellos que sufran enfermedades debilitantes o vergonzosas, y aquellos otros cubiertos de pústulas y heridas abiertas, no han de ser sentados, a menos que sean hijos de papas o sobrinos de cardenales, junto a mi señor. Pero sí son compañía adecuada de las personas de menor rango y los notables extranjeros entre los que se les puede designar un asiento. A aquellos aquejados de hipos y de abundantes ruidos en la nariz, los que padecen ataques y agitaciones nerviosas y aquellos otros con delirios, también mi señor prefiere apartarlos de su compañía, a menos que sean hijos de papas o sobrinos de cardenales, pues su conversación le resultaría fatigosa. Por esta misma razón, no deben ser tampoco ubicados uno junto a otro, sino que es conveniente mezclarlos con los miembros menos importantes de la corte. Mas a los invitados con mordeduras, los enanos y jorobados, los lisiados, los que no pueden moverse a su voluntad y que se ven en la necesidad de ser llevados a la mesa, así como a los que tienen la cabeza hinchada o demasiado pequeña, mi señor los encuentra aceptables y les permite sentarse junto a él. Respecto a aquellos que sufren la peste, los sentaréis aparte, en una mesa para ellos que estará a la vista de mi señor, pero no a su alcance, hecha de la madera más vil para que después pueda quemarse, así como destruiréis las vasijas en que comieron, y los sirvientes que los atendieron deberán relevarse del servicio por una treintena de días, de forma que veréis si la peste los ataca, y luego, si no ha sido así, ya podrán reanudar sus tareas. Mas si estuvieran aquejados de peste, serán despedidos sin demora por el bien de todos. Como sus señorías me han solicitado que les ofrezca más detalles de la carrera del maestro Leonardo en la corte del señor Ludovico, así lo hago. Una anchoa enrollada descansando sobre una rebanada de nabo, tallada a semejanza de una rana. Últimamente ha descuidado sus esculturas y geometría y se ha dedicado a los problemas del mantel del señor Ludovico, cuya suciedad, según me ha confiado, le aflige grandemente. Y en la víspera de hoy presentó en la mesa su solución a ello, que consistía en un paño individual dispuesto sobre la mesa frente a cada invitado, destinado a ser manchado en sustitución del mantel. Otra anchoa enroscada alrededor de un brote de col. Pero, con gran inquietud del maestro Leonardo, nadie sabía cómo utilizarlo o qué hacer con él. Algunos se dispusieron a sentarse sobre él. Otros se sirvieron de él para sonarse las narices. Otros se lo arrojaban como por juego. Otros aún envolvían en él las viandas que ocultaban en sus bolsillos y faltriqueras. Una zanahoria bellamente tallada. Y cuando hubo acabado la comida y el mantel principal quedó ensuciado como en ocasiones anteriores, el maestro Leonardo me confió su desesperanza de que su invención lograra establecerse. El corazón de una alcachofa. Dos mitades de pepinillo sobre una hoja de lechuga. Los testículos de un cordero con crema. La pezuña de una oveja hervida, deshuesada. La figura de Leonardo da Vinci, el más grande de los genios del Renacimiento, se halla indisolublemente vinculada al arte de la cocina. Pintor, escultor, arquitecto, músico, escritor, diseñador e ingeniero, Leonardo fue un verdadero polígrafo y un humanista polifacético. También un impenitente gastrónomo, a la vez que un cocinero tan refinado y sensible como visionario e incomprendido. Por una u otra razón, los acontecimientos que estructuran su biografía discurren parejos al ambiente de los fogones. Leonardo fracasó a muy temprana edad como jefe de cocina de la taberna florentina Los Tres Caracoles. Vio frustrada de nuevo su devoción por la hostelería al regentar sin éxito otra taberna en Florencia con su socio y amigo Sandro Botticelli. y no consiguió tampoco imponer sus teorías renovadoras cuando mereció el cargo de maestro de festejos y banquetes de Ludovico el Moro, señor de Milán. Fue precisamente entonces, durante su estancia en el Palacio de los Sforza, cuando Leonardo proyectó toda suerte de ingenios mecánicos, símiles de modernos electrodomésticos, con vistas a mejorar el ambiente de las grandes cocinas. Agilizar el trabajo, simplificar la realización de ciertas tareas, reducir los malos olores y acrecentar el grado de limpieza de los lugares de trabajo. Asadores automáticos, extractores de humos, picadoras de carne, cortadoras de berros e incluso extintores de incendios integraban algunos de los artefactos cuya construcción nunca se vio coronada por el éxito. En el terreno de las creaciones culinarias, resulta sorprendente que aún hoy, 500 años después, algunos de los platos concebidos por Leonardo para honrar los banquetes de sus señores los Sforza y, por supuesto, la combinación de alimentos que empleó para los bocetos previos de la última cena, criadillas de cordero a la crema, ancas de rana con verduras, muslos de focha con flores de calabacín, puré de nabos con rodajas de anguila, revelan una modernidad exultante. El maestro Leonardo ha dibujado un cartón con columnas y el contorno de una mesa sobre el muro, bajo el que ha hecho construir un estrado con una larga mesa en él. Y a esta mesa sus varios ayudantes, que yo conjeturo que habrían de estar ocupados mezclando colores, traen alimentos y jarros de vino que el maestro Leonardo observa y vuelve a disponer antes de hacer un dibujo de ellos. Y después ordena a todos que coman y beban. Y el prior me dijo que ha sido de esta forma desde el comienzo del ejercicio. El maestro Leonardo solo muestra interés por el contenido de su mesa y, sin embargo, ninguno por las personas sentadas a ella. Este plato precisa una larga digestión y no es bueno para las personas que sufren de cólico o de gripe, pero es beneficioso para los que tienen la peste. Y aquellos que me pregunten por qué es así llamado, no podré darles razón. Era uno de los geniales pensamientos vertidos en esta composición que acabamos de escuchar. Hoy comemos con Leonardo, obra radiofónica de Eduardo Polonio, con quien conversábamos al comienzo y que ha ocupado hoy todo nuestro tiempo en este primer programa del 2011. Si les ha interesado, pueden volverlo a escuchar el viernes a las 3 de la tarde. Siguen a su disposición igualmente una página web con los programas atrasados en formato podcast y mp3 en www.chorrodeluz.net y cuentan también con un perfil en Facebook. Blacky se ha hecho cargo del control de sonido e Ismael G. Cabral de la dirección de Chorro de Luz aquí en Radiópolis, Sevilla. Pásenlo bien, adiós. Thank you.